cosa maravillosa. Ay, cosita linda, mamá, soñaba. Soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que sufrías por mí. Umberecumecu, mamá prietita, qué lindo ese cuerpecito, bailando ese meneíto. Yo sé que tú me dirás, ay, cosita linda, mamá, ¿por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que salga del corazón. ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que salga del por mí. Umberecumecu, mamá prietita, qué lindo ese cuerpecito, bailando ese meneíto. Yo sé que tú me dirás, ay, cosita linda, mamá, ¿por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que salga del corazón. Un beso, mi vida. Un beso que salga del corazón. Moviendo la cintura, moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo las caderas. ¡Ay, ay, ay! Un beso que salga.